la CCT, en barrios de pie y la CETEP, en una jornada de lucha que estamos replicando acá a nivel local para reclamar por el tema de que salga. Estamos pidiendo la sanción urgente de la Emergencia Nacional Alimentaria y también por la baja de los programas sociales, ¿no? De los compañeros que bueno, acá la ANSES es uno de los organismos responsables en los cuales a los compañeros se les está dando de baja los programas o bien cambiando los salarios sociales complementarios al Hacemos Futuro, y ahí es donde encontramos el problema, porque muchos de los compañeros están en unidades afectados, en unidades productivas trabajando y hoy en día se tienen que encontrar escolarizados. Ya, por supuesto, la Triple C pasa al mismo inconveniente que los demás movimientos populares, ¿no? Sí, es algo más que inconveniente. La situación se está agravando de una forma enorme. Hay que solo pisar los hogares humildes donde hay lugares donde se come una vez por día. Esto es real. No es que estamos inventando una situación. Y este gobierno sigue su ruta, ¿no? Porque el presidente Macri cada vez que puede dice que vamos bien. Hay dificultades, dice, pero vamos bien, vamos bien. Y creo que vamos al desastre, porque si miramos también la cantidad de comercio cerrado, esos son puestos de trabajo perdidos. Acá no más cerca, en Barque, en Loma Negra, que está en conflicto, Luca Ioli, quebró Oca, que acá en Tandil tiene 37 compañeros. Así que la situación es de una gravedad enorme. Esteban, ¿ustedes notan el movimiento como que más gente se acerca a solicitar la ayuda de ustedes? Eso es una cosa real, que no es que hay que investigarlo, sino que lo vemos en concreto. Gente que pide algo, pide en los comedores, sí, pide trabajo, pide algo. La gente en general quiere trabajar, ese es el tema. Entonces, como dijo Flor, hoy estamos exigiendo que se aumente la cantidad de planes y el monto de los planes. ¿Cómo puede ser que los planes estén en 6.250 pesos y el salario mínimo que el propio gobierno puso esté en 12.000 pesos? Eso es una cosa, una discriminación abierta hacia los movimientos sociales. Sí, Florencia, ustedes también lo notan. El movimiento evita que cada vez más cerca, más gente se acerque a ustedes. Nosotros este mes solamente hemos entregado más de 1.000 bolsones de comida, en los cuales estamos sobrepasados, ¿no? En la capacidad de lo que nosotros tenemos, que entregamos a nuestros compañeros, y tenemos abierto en la fábrica a la gente que se acerca, y como Cacha, hoy también están participando las Mujeres Sin Techo en este reclamo. Cacha también se ve desbordada en su comedor con la cantidad de gente que cada día va a buscar un plato de comida, ¿no? Un petitorio, intentarán hablar con Cristian Salvi para traérselo en mano. Más de una vez, cada vez que ustedes han venido, él ha salido a recibirlo. Sí, nosotros consideramos que sí, y a nivel nacional estamos movilizando todos a las oficinas centrales de ANSES. ¿Hasta cuándo se quedan? Nos vamos a quedar una hora y media, vamos a concluir en la municipalidad con lo mismo, y esa va a ser la esencia de la jornada de hoy. Es una jornada unitaria, es una jornada nacional. Hay que entender que miles están movilizando hoy en nuestra patria, porque la situación no da para más. Y lo último que quería decir es que estamos luchando por unir todo lo unible para terminar con el gobierno de Macri. Todo lo unible significa todo lo que se pueda unir para derrotarlo, tanto en las calles como en las urnas. Así que bueno, ese es el objetivo de la movilización de hoy. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Gracias, Francisco. Gracias.